nada por decir que no hayamos dicho aún los dos, nada nuevo por surgir. Cuando sabes que el tiempo llegó, es inútil hacerlo parar. Cuando notas que todo acabó, es inútil buscar solución. Ahora ya todo terminó, no quedan promesas por cumplir, o que hayan sido rotas ya. Se perdió toda ilusión. Cuando sabes que llega el fin, volver a empezar. Cuando notas que ya no va más, es inútil volverlo a intentar. Cuando sabes que el tiempo llegó, es inútil hacerlo parar. Cuando notas que todo acabó, es inútil buscar solución. Nada queda por descubrir que no hayamos encontrado ya, nada nuevo por venir. Cuando sabes.